Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El gobierno dio a conocer esta semana la resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad, en la que se comunica el cierre de 14 escuelas comerciales y el cierre de curso en los 9 liceos y bachilleratos nocturnos de la ciudad. En el año 2019 no abrirán los primeros años de estas instituciones. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, quien comenta lo que sorprende y lo que no sorprende de esta resolución. Venimos de un año donde se cierra el jardín maternal del Ramos Mejía, donde en las escuelas de adultos va a haber cierre de cursos en primaria, donde de manera arbitraria también se hace el traslado de la escuela de cerámica al polo de las artes en Matadero, y ahora esta resolución que, digamos, ¿qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo, las escuelas comerciales nocturnas y algunas de otras modalidades, tipo bachiller, pero básicamente, digamos, el titular es cierran las escuelas nocturnas. Este gobierno viene apostando a la muerte lenta. Así, unicaba, me olvidaba, ¿no? Lo que plantea es, bueno, un régimen de coexistencia y con el tiempo se van muriendo los profesorados. Uh-huh. Acá más o menos me parecía porque con muchísimas de estas escuelas lo que hacen es, bueno, no hay más inscripción, por ejemplo, en primer año. Y después hasta tal año, creo que es hasta el 2022, se puede terminar, y si no, a otra escuela. Entonces, la cuestión es que para el año que viene hay. Me puedo equivocar en una o dos, porque la verdad que la resolución la conseguimos el viernes, es muy extensa, pero son aproximadamente 23 escuelas que cierran. El Congreso aprobó la Ley Micaela. La norma estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. Su objetivo es el de capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios públicos que integran los diferentes niveles del Estado. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Docente ADEMIS, quien comenta lo que sorprende y lo que no sorprende de esta resolución. Venimos de un año donde se cierra el jardín maternal del Ramos Mejía, donde en las escuelas de adultos va a haber cierre de cursos en primaria, donde de manera arbitraria también se hace el traslado de la escuela de cerámica al polo de las artes en Matadero, y ahora esta resolución que, digamos, ¿qué es lo que hace? Bueno, por ejemplo, las escuelas comerciales nocturnas y algunas de otras modalidades, tipo bachiller, pero básicamente, digamos, el titular es cierran las escuelas nocturnas. Este gobierno viene apostando a la muerte lenta. Así, unicaba, me olvidaba, ¿no? Lo que plantea es, bueno, un régimen de coexistencia y con el tiempo se van muriendo los profesorados. Uh-huh. Acá más o menos me parecía porque con muchísimas de estas escuelas lo que hacen es, bueno, no hay más inscripción, por ejemplo, en primer año. Y después hasta tal año, creo que es hasta el 2022, se puede terminar, y si no, a otra escuela. Entonces, la cuestión es que para el año que viene hay. Me puedo equivocar en una o dos, porque la verdad que la resolución la conseguimos el viernes, es muy extensa, pero son aproximadamente 23 escuelas que cierran. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org